Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén en la locución y en la producción técnica, que te acompañará como siempre a partir de ahora en adelante aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Como siempre, ya sabéis que tenéis formas de contacto con nosotros. Ahí tenéis nuestro número de teléfono 291398-291398 abierto durante la emisión de Grande Rock. Ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche y como todos los jueves, hoy es 2 de octubre y comenzamos esta edición del primer programa del mes de octubre. Como siempre, con novedades, vamos a escuchar los adelantos de los trabajos de Kings of Leon, TV on the Radio, Oxford Collapse, Tinder Sticks y The Replacements. En este caso, recuperaremos una reedición de un clásico, en este caso de los años 80. Y también volveremos a escuchar el disco de Oxford Collapse que ya lo presentamos la semana pasada. Seguiremos con la entrevista a dos de los miembros de Picore que nos acompañan esta noche. Ellos son los encargados de parte de la programación de Arrebato a través de producciones con las uñas. Nos contarán qué podremos ver que en el Arrebato este próximo mes, este mes de octubre en el que estamos, y como primicia escucharemos también el adelanto de lo que es el nuevo trabajo de los zaragozanos Picore. Seguiremos con la agenda de los pilares y también de los pilares disidentes. Repasaremos las distintas actuaciones que tienen lugar en nuestra capital, en las distintas salas para los próximos días. Esto nos llevará, como siempre, a nuestro rincón del single. Solemos recuperar singles ya descatalogados. En este caso, seguimos con la onda siniestra. La semana pasada escuchábamos a Décima Víctima. Hoy seguiremos con un grupo también en la misma línea, además del mismo sello. Hablamos de El Último Sueño. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más a partir de ahora aquí en Grande Rock. Bienvenidos.